generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y un día como hoy nace en 1950 una leyenda de la música, uno de mis grandes ídolos además. Su nombre real, Stephen Hardaway Morris, pero todos lo conocemos como Stevie Wonder. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. La canción que estábamos escuchando de Don Stevie Wonder hace parte de su álbum Inner Visions de 1973, el primer de tres discos consecutivos de Wonder que ganaron el Grammy al álbum del año. El segundo fue Fulfillingness First Finale y el tercero Songs in the Key of Life del 76. Este álbum Inner Visions tuvo unas canciones maravillosas como Too High, Visions, Living for the City, Golden Lady, Don't You Worry About a Thing, All in Love is Fair, y esta canción que fue un éxito enorme, el tema Higher Ground. Vamos ahora con una leyenda del rock que en el 2003 grabó una versión de Higher Ground, el señor Eric Clapton, que por estos días se encuentra de gira por Europa. La semana pasada se presentó el día 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid. Y esta es una canción que él grabó para la película Phenomenon con John Travolta. Esto se llama así, de 1996, Change the World. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. De la noche en la FM Plus. We'll be right back.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Don Marvin Gaye con un clásico de 1973 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Marvin Gaye, que en paz descanse. Let's get it on. Vamos ahora a continuar con música. Y el turno es para una canción de 1995 por Don Michael Jackson, un tema de su álbum History, que tuvo un video muy famoso rodado en Brasil con la participación del grupo Olodum y dirigido por Spike Lee. Esto se llama así, They Don't Care About Us. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. If you el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a la banda Heart en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción que originalmente fue grabada por Aaron Neville en los 80, perdón, en 1966, pero Heart la hizo en los 80. En 1980 hicieron esta versión que fue un éxito enorme. Creo que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. El tema Tell It Like It Is. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Beyoncé y una canción del año 2003 de su primer álbum en solitario, el tema Naughty Girl. Naughty Girl. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Beyoncé con Naughty Girl. Esta canción tiene un sample de un clásico de Donna Summer, uno de los primeros éxitos de Donna Summer, la reina del disco. Y es una canción que, si no estoy mal, salió en 1975. Y por ende quiero que recordemos este tema. Esto se llama así, Love to Love You Baby. Love to love you, baby. De la noche en la FM Plus. y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, estoy aquí, no ves. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito de 1993 en la FM Plus 93.9 por Miguel Bosé, un tema de su disco Bajo el signo de Caín. La canción Si tú no vuelves. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 80, una banda famosa por temas como Karma Chameleon, también por su líder Boy George. Y es el grupo Culture Club. Este es un éxito de principios de los 80 y dice así: Do you really want to hurt me? Give me time to realize my crime. Let me love and steal. I have dead. Let you go. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. Nos vamos a despedir con uno de los primeros éxitos de Coldplay, una canción de su disco Rush of Blood to the Head del año 2002, tal vez 2001, y es el tema Clocks. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Christmas star.